Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más llega un nuevo programa de Radio Rosco, Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y también deciros que todos aquellos que no tengáis el privilegio de poderlo escuchar en directo, lo podréis hacer a través de los diferentes grupos de WhatsApp del sindicato CGT. Como ya lo sucedió la semana pasada, el maestro de ceremonias habitual, Carlos, sigue de descanso. Y por eso que el programa de hoy está dirigido por la parte técnica por Jordi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¡Bravo, bravo! Joder, tío. Sí que tienes tú aquí un grupo de fans, ¿eh? También nos acompaña nuestro colaborador más internacional, Francesco. Buenas tardes a todos y a todas. También contamos con un invitado muy especial, historia de los últimos años del Sindegreymon CGT de autobuses, Saturnino Mercader. Satur. Bueno, y el que os habla, David, esto es Radio Rosco, comenzamos. Recordar que si queréis entrar en directo en el programa, el teléfono es 93-013-15-33. Repetimos, 93-013-15-33. Entramos en materia. El siguiente punto que os va a tocar ahora es protocolo de alcohol y drogas y sus derivados. Pues bueno, estamos ya en el mes de octubre, ya nos acercamos bastante al final del año 2023. ¿Y qué tenemos programado por parte de la empresa para el año 2024? El protocolo de alcohol y drogas. Protocolo que ya quisieron implantar y ¡miau! Se quedaron con las ganas. Por eso, Francesco, sí. ¿Has hecho los deberes? No sé, yo más o menos. Bueno, es un protocolo, ¿no? Que ya nos ha dicho la empresa el año pasado, ¿no? En la fecha más o menos en diciembre, ¿no? Nos dijo que iba a implementar el 1 de enero del 23. Bueno, estamos esperando todavía, porque ha tenido algún problemillo, ¿no? Digamos logístico, ¿no? Así queremos llamar. Y en enero del 24 se empezará el protocolo. Es una ley de... Ha habido una modificación del reglamento de tráfico hace 2 años que ya dice que a partir del 1 de enero del 24, evidentemente, pues la empresa de transporte tiene la obligación de hacer controles aleatorios a los trabajadores. Eso es correcto, la ley entrará en vigor. Eso sí, es que falta un reglamento. ¿El reglamento dónde está, David? No está, ¿no? No. Yo creo que no está. Yo no lo he visto. Ni está, ni se le espera. Es de estas cosas que hace la empresa de manera unilateral. Ellos consideran que hay que hacer este tipo de controles, hay que hacer... No sé, es que aparte hay una cosa que siempre me ha sorprendido, es que por parte de la empresa ponen la tirita antes de hacerse la herida. Porque primero podrían haber traído... Si realmente tienen un problema con este tipo de digamos, problemática de alcohol y drogas, uh-huh. podrían haber traído un número de personas afectadas... Un número de personas que están metidos dentro de ese, digamos, esa problemática. ¿Y dónde está el gran problema? Cuando tú directamente metes a la parte jurídica, la parte sancionadora, y evitas la parte médica y la parte de la empresa, que aparte tiene unos servicios médicos que funcionan bien. Por lo tanto, esa parte la obvian y esperemos que en el momento de que se tenga que poner en vigor, pues eso... hablen con la parte social y se pueda llegar a un entendimiento, porque es que de esta manera, de manera unilateral y de manera, digamos, tú lo vas a hacer porque yo te lo digo, con unos pequeños márgenes, es decir, la gente que hace medios no sabemos cómo lo van a hacer, no sabemos si está metido guardia urbana. Hay muchas cosas que... Con la prisa, es que no entiendo cómo pueden desarrollarlo con el protocolo ese, porque la verdad que también me sorprendió mucho que hacían controles con un tema dactilar, bueno, con las manos o con lo que se hicieron como prueba piloto, digamos, ¿no? El año pasado, ¿no? Y claro, no sé qué garantía tienen eso para el trabajador. Tú imagínate que una persona de positivo por lo que sea, porque ha tocado un billete que tenga sustancia estupefaciente de alguna manera y claro, eso que le van a expedientar. Es que eso no lo entiendo. O sea, es que sin tener el reglamento, realmente lo que están haciendo es ponerse un paso por delante sin dar ninguna garantía. Porque sí que tienes que sancionar o ir a por el trabajador, pero sin tener garantía, realmente lo que estás haciendo es poner miedo, nada más. Bueno, realmente lo que buscan es sancionar al trabajador. Ah, vale. Porque, pero como, claro, como bien ha dicho el compañero David, servicios médicos no estaría en la ecuación esta. Sí. Que servicios médicos bastante faena tiene para cumplimentar las revisiones médicas a las que llega. No hace. Porque hay gente que lleva años en la empresa y no ha tenido ninguna revisión médica. Entonces, bastante faena tiene con eso como para preocuparse de otras cosas. Yo he escuchado que además en este año falta mucha gente, ¿no?, para la revisión médica. Eso, abriendo una paréntesis, ¿no? Faltan como 1000, no sé. He escuchado un número que ahora no te sé repetir, pero que es muy alto. Sí, casi mil revisiones médicas. Eso me lo confirmo. O sea, casi 1000 revisiones médicas, estamos ya a finales de octubre, digamos. Entonces, claro, pues, no sé. No creo que vayan a ser 1000 revisiones, ¿no? Es en 2 meses. Yo lo que veo, sinceramente, es que todo este tipo de cosas, la empresa, mayormente, más que aplicar un protocolo de alcohol y drogas, pues siempre le hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo, que todo trabajador y trabajadora tiene que tener las mejores condiciones para realizar su trabajo y sus funciones. Yo creo que es un tema más que va al control. ¿Por qué al control? Porque nos han puesto en la flota unas cámaras. Sí. Nos tienen controlados por GPS, localizados dónde estamos en cada momento. Es todo como, como creyendo, yo al menos así lo entiendo, ¿no? Como que la empresa tiene una obsesión con saber qué hacemos o qué no hacemos en cada momento, en cada que, trabajamos, momento que trabajamos. Y claro, eso que me produce a mí, pues bueno, a mí no tanto, porque entiendo que, bueno, no tengo ningún problema en el sentido de que me hicieran una prueba o no me la hicieran. De hecho, ya me negué en su momento cuando quisieron hacerlo de manera voluntaria. Yo no fui voluntario a la mili y voy a hacer voluntario una voluntarios prueba. No, creo, no, voluntario no, en ningún lado. Ya me negué en ese momento, pero bueno, en el momento de que me tocara, pues bueno, pues lo haría. Pero que yo considero que la empresa sigue en su obsesión de tener controlado a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Por eso que todo lo que va sacando es de control de personas. Tanto en cámaras como en fonías, como todo lo que está desarrollando y está, de hecho, aplicando una cantidad de dinero del presupuesto muy alto en estos conceptos, van todos encaminados al control de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, te olvidas de una parte muy, muy importante, que es la aplicación que nos obligan a instalar en el móvil, la cual no sabemos qué permisos le estamos dando ni qué información le estamos dando a la empresa para tener esa aplicación en el teléfono. Dicha aplicación te puede buscar el rastreo donde estás en cada momento, te puede grabar porque el micrófono no lo puedes apagar. Tienes que dar permiso, tienes, ¿no?, que dar permiso al micrófono y te puede estar grabando en todo momento lo que estás hablando. Así que es algo que hemos permitido acceder a nuestro teléfono sin poner ningún tipo de resistencia. Vale, vale. Es que no, eso del micrófono lo desconocía, Jordi, pero bueno, pues sí es una cosa más que... Bueno, y a todo esto del control, creo que cabe la posibilidad de poner una canción que se llama Sistema de Control, que habla muy bien de hacia dónde va esta sociedad y lo que intenta el gobierno de controlarnos en todo momento. Muy bien. Empresario, control social que se basa en el miedo, armas automáticas con placa y salario, la moda en el barrio ha marcado el mercado, de la juventud que ahora están hipnotizando, idiotizando en familias pobres, votan al PP mientras piensan robar cobre, la tele es mediocre para que te infectes, la radio censura para que no pienses, sigue en tu línea, nunca te rebeles, tú quién te crees para desobedecerles, sigue pensando en la fiesta y el alcohol, sigue financiando el sistema de control, síguele riendo las gracias al patrón. Vamos, sal a celebrar cada gol. Frustración que está mediatizada. No te das cuenta que no te aporta nada. La humanidad se ve deshumanizada. Si la miras a través de una pantalla, no hay libertad si no es vigilada. No hay igualdad si no está comprada. La realidad está en boca de quien la narra. Y la muerte está en manos de quien dispara. Sistema de control. Las calles vigiladas. Sistema de control. Seguridad comprada. Sistema de control. Mejor no digas nada. Tu seguridad no es un derecho si el mercado manda. No sabes quién te ve, pero te están observando. No sabes quién te escucha, ya hay micrófonos grabando. No sabes quiénes son, pero ellos están al mando. Sistema de control, obedece a tu amo. Las cámaras te graban, mercenarios te atacan. Sociedad de enfermos con maletín y corbata. Ya caíste en la trampa y ya no hay vuelta atrás. Eres un código de barras, un número más. Y a salvo estarás, más vale que reces. Pide perdón por la libertad que te mereces. Llamadas fichadas, ven los mensajes de texto. Te están vigilando mientras escuchas esta. We'll be right back. sistema de control. Las calles vigiladas, sistema de control. Seguridad comprada, sistema de control. Mejor no digas nada. Tu seguridad no es un derecho si el mercado manda. No sabes quién te ve. Hola, buenas tardes. Hemos tenido un problemita con el tema del audio. Vamos a pasar a poner un audio del compañero Ramiro en el tema de que vamos a hacer, ya os enteraréis, iremos dando información en las diferentes cocheras, una recogida de ropa para los refugiados de Lesbos. Y bueno, aquí viene el audio del compañero Ramiro. Hola, rosqueros y rosqueras. Desde la sección sindical de la CGT en autobuses de TMB, junto con gente afín dentro de autobuses de TMB, movimientos libertarios y movimientos sociales, vamos a comenzar una campaña de información y de recogida de ropa de abrigo de personas adultas y de niños y adolescentes para este invierno. El objetivo es intentar llevar ropa de invierno principalmente a la isla de Lesbos, allí en Grecia. Sabemos que en este momento ese no es el foco mediático de atención, pero desde allí justamente unas personas que están allí trabajando sobre el terreno nos han pedido ayuda y colaboración en este sentido. El invierno se nos presenta muy complicado para todo el mundo, más viendo la situación que vivimos, y lo que intentamos con esta campaña de solidaridad y apoyo mutuo es que las personas que llegan allí huyendo de miseria, hambre y guerras tengan algo con lo que abrigarse y con lo que tener una cierta dignidad como seres humanos. Lo que pretendemos desde esta campaña de recogida no es una historia de ayudar a la pobreza, sino simplemente utilizar algo y un concepto tan básico como es el apoyo mutuo entre las personas, entre los iguales. Nos piden desde la isla de Lesbos la colaboración en la recogida de ropa principalmente. También nos piden que si alguien no tiene ropa o ve más posibilidades de invertir dinero en comprar material de higiene, ya sea compresas sobre todo o cepillos de dientes o pasta de dientes, pues que lo haga. La campaña empezará a moverse a partir del mes de noviembre con el objetivo de que la última semana de noviembre tengamos todo recogido y se pueda enviar un contenedor, que creemos que es la manera más viable, a la isla de Lesbos. Desde aquí iros diciendo que os tendremos informados e informadas desde Radio Rosco, desde este programa que hacemos desde la Radio Libre de Radio Contrabanda, y que poco a poco lo iremos comunicando a través de redes sociales y también de nuestra revista El Utopía. ¿Por qué lo hacemos? Por eso, porque algo tan sencillo como eso. Pensamos y consideramos que el ser humano avanza como clase trabajadora y como persona cuando consigue unirse más allá de las propias necesidades o de las propias inquietudes. Salud y apoyo mutuo. Bueno, después de este audio del compañero Ramiro, gracias por tu audio, Ramiro. Vamos a pasar a tocar el siguiente tema. El siguiente tema que tenemos sería jubilación a los 60. Y Merca, tú como promotor de los inicios de esta reivindicación activa ante la salvajada de la edad de jubilación que nos quieren imponer, ¿cómo ves la salud del día a día de hoy? La salud para... del día. No. La salud al día de hoy. Para lograr el objetivo. Lo veo mal, lo veo fatal. Yo creo que la clase obrera, si está como estamos ahora, a la defensiva, en vez de estar a la ofensiva, lo veo fatal. La clase obrera, cuando ha ganado cosas, es cuando está a la ofensiva. No defendiéndote de un ataque, que hay que hacerlo, pero es mucho mejor estar siempre atacando tú. Y si ahora estamos, que nos dicen que nos van a ir retrasando la edad de jubilación, no solo eso, aparte las pensiones cada vez van a ser más pequeñas, siempre, perdonad el inciso, siempre nos fijamos en Europa, ¿no? En Alemania ya se están jubilando con 67 años. En Alemania, que era nuestro espejo, normalmente un trabajador cuando se jubila cobra el 55% de su sueldo, de lo que estaba cobrando. ¿Qué pasa? Que todo el que puede se está haciendo planes de privados de pensiones. Y eso va a llegar aquí. Eso va a llegar aquí a no ser que la clase obrera tome conciencia y salgamos a la calle con fuerza. Salir a la calle con fuerza es salir con movilizaciones, con huelgas y con cóctel molotov. Es que si no, yo no veo la manera de conseguir lo que necesitamos. O tenemos esa valentía de ir por lo que es nuestro, o nos lo van a ir quitando. Por eso lo veo, realmente lo veo un poco duro. Pues sí, bueno, sí, en Alemania lo que has comentado es hay mini job también que llaman, o sea, es trabajar unas horitas cuando ya esté jubilado. Pues ese es el camino que queremos. O sea, tú llegas a tus 65, 67 años, te busca un trabajillo de 2 o 3 horas, sí, así para compensar tu pensión minsa que te dan del 55%, porque si no, no llegas a final de mes. Hombre, bueno, es una muy buena perspectiva. Pero eso lo harán para que no te aburras, ¿no? Sí. Para que tengas algo que hacer. Para no mirar las obras, supongo, ¿no? Pero pues si sabemos que ese es el futuro, claro, es que ¿por qué no estamos peleando porque el futuro sea diferente? Claro, pues ahí hay que pelearlo, porque si no, aquí vamos, bueno, hacia los modelos de esto que ya están presentes, tanto en Europa, no hablamos de otro sitio. Sí, yo creo que aquí el que tiene más responsabilidades somos los sindicatos, que uno de nuestros objetivos, aparte de estar peleando por la reducción de jornada, tendría que ser tener una jubilación, pues... Si decimos 60 años, y una jubilación digna, ¿no? Por eso, entre otras cosas, está la manifestación, creo que ibais a hablar, la manifestación del día 28. Sí, es el siguiente punto. Ah, pues vale, pues ya hablaremos. ¿Y qué pasa? Yo que me he podido prejubilar o jubilar parcialmente con 62 años y 2 meses, os aseguro que se está de puta madre sin trabajar. Lo de trabajar no lo han vendido mal. Parece que sea como un orgullo, hay que ser un buen trabajador, hay que no. Trabajamos porque necesitamos subsistir y porque necesitamos una serie de cosas que son necesarias, ¿no? Pero habrá que saber cuántas horas son necesarias para conseguir esas cosas y cuántas horas son necesarias para poder vivir dignamente y para que todo el mundo pueda vivir. Y ahí los sindicatos tendríamos que estar peleando. Todo esto se reduce en reducir la jornada, en jubilarnos antes y jubilarnos en buenas condiciones. Pasa que hablas que los sindicatos tienen que luchar por eso. Muchos sindicalistas ya están viviendo así. No trabajan y están cobrando a final de mes. Entonces, si esa gente tiene que luchar por tu bienestar, sí, bueno, tenemos la experiencia, David lo decía, nosotros como CGT empezamos hace más de 10 años la campaña por la jubilación a los 60 años, aprovechando los coeficientes de reducción. E incluso los sindicatos que se llaman radicales, a la izquierda de Comisiones y UGT, con los cuales, y a Iniciativa CGT, formamos una plataforma, es que no se atreven ni a convocar movilizaciones por este tema. Entonces dices tú, pues... Sí, eso se ha ido todo, digamos, aguando mucho, se ha ido... disminuyendo, porque claro, bueno, las organizaciones que hay a nivel estatal, las que son las principales o las que llamamos de clase, pues eso ya sabemos cómo trabajan, pero también algunos otros actores que hay, pues también no se han puesto manos a la obra, porque supongo que tendrán sus intereses, sus cosas, y es miedo a perder, porque yo siempre pongo como ejemplo nuestra lucha por los 2 días, ¿no? Que salvo nosotros, CGT, el resto de sindicatos no veía esa lucha. Y tuvimos que ser nosotros los que empezamos aquella lucha y los que conseguimos con nuestra campaña de agitación, propaganda, pues que la gente fuera la protagonista realmente. Y se consiguieron los dos días. Sí, al final la protagonista es la gente. Fue, es que no, por eso no fue, digo, claro. Los sindicatos tendrían que incidir en la gente para que se movilicen. Que no son todos los sindicatos, que es solo CGT, pues eso... Bueno. Tenemos que seguir con eso. Eso hay que seguir con eso, sí, sí. Sí. Y no lo digo otro. Por vosotros, ¿eh? No, que yo ya estoy jubilado. Ya jubilado. A mí me quedan 40 días por trabajar. 40 días solo, bueno. Y encima, bueno. Y encima iré a tomar cafés con Formoso, o sea que... Bueno, eso ya... No se ha grabado, ¿no? Eso supongo. Pero el café no que lo paga, eso es Formoso, Formoso que bueno, mando, ponemos tío. De aquí que lo pague Formoso, que tiene nivel 9, sí, sí, como es mando, que lo pague. Tiene, ¿vale? Pasta, pensar luego ves a pedirle días. Un mando cobra 6.000 euros más que un conductor. Entonces ya con esos 6.000 euros tiene para café. Bueno, o que vale. Un conductor que no haga extraordinario, ¿eh? Perdón. Vale, vale. Entonces yo sí que cobro más. Vale. Bueno, esta última declaración de mercader del café, sí. Ahora cuando editemos el programa lo eliminamos. Vale, ¿vale? Sí, lo borramos. No, no pasa nada. Que no se entere nadie, porque no lo dijo en una asamblea, pues no, yo creo que no se ha enterado nadie. Bueno, en fin. Bueno, a lo que vamos. Vamos a poner una canción. Esta canción... Es de La Polla Records. La canción título tiene Congreso de Ratones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo y nada me puede obligar con vuestra constitución. Bien, ahora vamos a tocar el siguiente tema. Es algo que ha salido en las últimas horas. Es una nueva convocatoria de ingreso a la empresa, una nueva bolsa de conductores y conductoras que se va a realizar en los próximos días. Ahora el compañero Jordi os dará la información más detallada. Sí, Jordi. Sí. Hoy nos ha llegado un mensaje de que se abrirá convocatoria para la bolsa a partir de mañana hasta el día 31. Todos aquellos que estén interesados en entrar en la empresa, pues tendrán que dejar... Entrar en la página web de tmb.cat y en Trabajar Nosotras, ahí estará puesta la convocatoria con los requisitos que serán necesarios para poder presentarse a esta convocatoria. Y una cosa que me gustaría dejar clara, que es una pregunta que me hicieron hace unos días aquí en Triángulo. Me preguntaban, ¿toda aquella persona a la cual en la anterior convocatoria se le puso apto sin plaza, estos van a entrar? Os lo explico, creo que lo explicamos ya en anteriores Radio Roscos, en anteriores emisiones. El tema este pasa porque es una persona que, por ejemplo, para entrar a la empresa, para hacer un ejemplo un poquito sencillo, para entrar a la empresa necesitas un 5, ¿vale? Pues esta persona saca un 7, por lo tanto es apto para entrar a la empresa. Supera lo que sería una nota de corte, que serían 5. ¿Qué problema hay? Que hay una persona que ha sacado un 7,3, ¿vale? Entonces esta persona no es que no sea apta para entrar a la empresa, el problema es que hay otra persona que ha sacado una nota superior, por lo tanto tiene esa plaza. No confundamos ese término, que por parte de la empresa se le dijo en anteriores comisiones de explotación, en las cuales se les dijo que ese término no se puede utilizar porque generaba unas falsas expectativas a los compañeros que se han quedado en esa situación. pero que tengáis claro que esta convocatoria es directamente en las fechas que ha dicho el compañero Jordi, entre esa fecha y la siguiente fecha, presentar la solicitud y entraréis en la opción de entrar a la empresa. ¿Qué tipo de contrato se hará este tipo de nuevos ingresos? De momento, en comisión de explotación no nos hemos reunido, por lo tanto, no podemos dar esa información porque la desconocemos. Entendemos que, bueno, habiendo el número de personas que hay ahora, de último ingreso que hubo en verano en contrato de IT, pues bueno, esperamos sorpresas, porque la empresa, como siempre hemos dicho aquí en el programa, es más lo que niega que lo que nos concede. Bueno, al final estamos bajo los efectos del EBEP y eso limita mucho la contratación. Al final el EBEP a nosotros como empleados públicos nos afecta en lo malo, pero no en lo bueno. Nos afecta solo en el tema subidas salariales, tema contratación, y todas las buenas cosas que tiene la gente pública no la tenemos nosotros. Sí, lo que dicen los moscosos, los días moscosos que se llaman. Eso no tenemos. Bueno, pues tenemos otro tipo de... claro, tenemos un contrato, al final es un contrato de una empresa pública, pero es un contrato de derecho privado, entiendo, pero claro, estamos sujetos al EBEP. Bueno, pues así vamos a continuar. Bueno, pues dado esta información, vamos a pasar a... Bueno, hay otra información que podemos dar de las cocheras, que es a partir de hoy se inicia el proceso de escogida de calendarios a la gente que quiera cambiar de calendario. Renunciar horas extras. No, si te había parado el micro. Estaba rascando el... La cosa es, a partir de hoy hasta el finales de mes me parece que... Y renunciar a las horas extras. Puedes escoger de grupo de descanso, que hay tres, 57, el 65 y el 72, y renunciar, como dicen los compañeros, o querer cobrar el extraordinario. Sí, entiendo, Jordi, que puede hacer, bueno, realizar la opción todo el mundo, ¿no? Y que esté en el contrato, que no esté. Es importante subrayarlo. Exacto. Y cualquier que sea conductor o conductora de la empresa en activo en este momento, ¿no? Porque ha habido esto un poco de... digamos, de malentendimiento, ¿no? Pero bueno. Todo el mundo que entra en autobuses entra con un sistema de descanso fijo, sí. Que es el 65. Hasta que llega el primer octubre-noviembre. Correcto, en sí. El que ya puede escoger. En este caso sí, porque hay gente que está pidiendo evidentemente de cambiarse del 65 a otro sistema, sí, que le convenga más. Este sistema aparece en el convenio de los dos días. Y lo que se busca es no solo los dos días, sino pues que entre más gente a trabajar, ¿no? Por eso se daba la opción de renunciar al extraordinario. Renunciar al extraordinario no quiere decir que tú a las 7 horas 6 minutos dejas el autobús, claro. Sino es que todo aquello que pasa de 7:06 a la hora que plegues lo vas a disfrutar en descansos. Sí, se acumula. ¿Y qué se hizo para la gente que necesitaba pues tener más dinero? Pues la posibilidad de cambios de sexto o pasarse al turístico. La intención, que hasta ahora pues creo que no llega al 10% de la plantilla que está sin cobrar extraordinario, pues es eso, ¿no? Que poco a poco la gente vaya tomando conciencia de que una hora que dejo de hacer es una hora que puede hacer otro. Sí, claro. Es que eso es lo que Ramiro antes decía de solidaridad. Y dar más trabajo al resto de gente. Y también quiero que entendáis que en el tema este del cambio de calendario, como ya os hemos repetido en algunos programas anteriores, nosotros estamos, digamos, enmarcados en 224 días al año. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú nunca te cambias de calendario, en ciclos de 5 años, tú te quedarías a cero. Es decir, ni deberías ni te debería nada la empresa. ¿Qué problema tenemos con estos cambios de calendario? Pues que se puede dar el caso de que en el momento que te cambies, al no ser años naturales, es decir, los calendarios no van del 1 al 31, es decir, de 1 de enero al 31 de diciembre. Así no van los calendarios. Por un tema de ecuaciones para que cuadren, se cortan. Hay años que se han cortado el día 21, 18, depende del año. Sí, este año no lo recuerdo, pero... Es que este año no recuerdo exactamente el día. En diciembre se cortará, sí, mediados siempre. De diciembre o... No, no llegamos nunca al 31 de diciembre, por sí. Lo tanto, tener en cuenta este pequeño matiz, ¿no? Y después otro matiz que quisiera subrayar es que hay compañeros que al cambiarse de calendario nos han preguntado en las cocheras que si pueden escoger la letra del calendario, es decir, 57A, el que sea. Por pedir no pasa nada, nunca pasa nada por pedir. También está regulado. También. Es que... Esa para las parejas que puedan haber, ¿no? Correcto. Familiares. Si tú, un ejemplo, ¿no? Si sois marido y mujer, trabajáis en la empresa, pues lógicamente os harán coincidir ese calendario. Porque si no, uno haría fiesta una semana y otra semana, ¿no? Pero en el caso de quiero el 57A, algún ejemplo, que no quiero decir que sea ese el mejor o el peor. En el caso de que pidáis 57A, pues que penséis que esto es una cosa que se tiene que compensar entre todos los grupos y todas las personas. Claro, tú imagínate que cogiéramos todos los 57A. Todo el mundo nos iríamos la misma semana de fiesta. Por lo tanto, la empresa lo que hace es regular eso en el sentido de que, digamos, tenga compensado las plantillas a las diferentes cocheras correspondiendo a su calendario, a su letra. Bueno, resumiendo, pedir puedes pedir, pero... si no tienes pareja trabajando en TV, pues entiendo que... Bueno, la tienes que buscar. Que o la buscas o si no... Pides al grupo y la empresa está obligada a ponértelo. No es aquello, la empresa no puede decir, oye, se ha cerrado el grupo 72 y no entra nadie más. No. En este caso... Incluso si todo el mundo decidiera irse al 72, la empresa estaría obligada a meter a toda la plantilla en el 72. Afortunadamente... y yo estoy súper orgulloso del trabajo que hicimos como CGT cuando hicimos el convenio. Ya está. Vimos que hay gente para todo. Sí. Hay gente que le gusta trabajar más, hay gente que le gusta trabajar menos, y o festivo. Gente no quiere trabajar en fines de semana, hay gente que quiere trabajar en fines de semana y quiere más pasta. Sí, bueno, hay gente. Sí. Y normalmente queda bastante compensado un grupo con otro. Bien, después otra cosa que quería decir, que no tiene... bueno, va al hilo del tema de los calendarios, pero no es en el tema de escogida, es que recientemente, bueno, en un WhatsApp que me ha llegado ahora mismo, un compañero me dice que por una licencia, el grupo 72, le hacen devolver esa idea de licencia. Volvemos a reiterarnos y a deciros, si una licencia es en fiesta oficial, no debéis nada. Repito, como ha hecho antes con el teléfono, no debéis nada. No. La fiesta oficial no se devuelve. No se debía antes de la paritaria de septiembre, menos se va a devolver ahora. Esto es por si nos escuchan desde las cocheras algún mando, algún agente de centro, algún técnico, y no se le ha dado la dirección desde Zona Franca. Sí, parece que está firmado que no se tiene que devolver. Sí, parece que hay alguno que, no sé, o por desconocimiento, por no sabemos por qué razón, pues sigue empeñándose en decir que sí que se tiene que volver a esta fiesta. Y hemos tenido, bueno, justamente hoy, ¿no? Apareció en un grupo de WhatsApp, pero no, claro, evidentemente, si tú trabajas este día de fiesta oficial, además, estando en el 72, en este caso me parece que es un... tú trabajas en ordinario la fiesta oficial, tú tienes que trabajar tú 224 días, y claro, si tú tienes el permiso no retribuido por una causa... Retribuido por una causa que sea un fallecimiento familiar, que sea una hospitalización, etcétera, pues evidentemente lo que no vas a hacer es perder este día. O sea, este día ya lo tienes que trabajar, entonces cuando te se solapa con el con la licencia, pues tú no debes nada. Si no, deberías trabajar un día gratis. Como hizo Peña Francesco, es que es bastante sencillo de entender. Si el descanso es descanso retribuido, lo dice el nombre. Si yo te lo devuelvo, ¿cuál es la retribución? Lo pago yo mismo, entonces no os da el caso, no se tiene que devolver. Ya está puesta una paritaria, pero bueno, hay aquí, yo no sé si la alta dirección no se habla con la cochera o que hay un fallo de comunicación. Pero es que la paritaria no pone nada de en la paritaria. Lo que decimos en paritaria es que se estaba aplicando mal. Sí, es que pero nos están metiendo encima nuestro, que es que no es carácter retroactivo, es que no hablamos de retroactividad, David, cuando... hablamos de que lo estaban aplicando mal. Claro, pero luego cuando se puso ya por escrito, yo creo que el tema ya está cerrado. Pero el escrito es como dice David, desde la parte social se informó de que se estaba haciendo mal y estaban reclamando algo que no tocaba, y la dirección, después de varias llamadas, admitió que teníamos pues, razón. Entonces ya está. Entonces, todo aquel compañero que no haya devuelto el día, claro, si lo ha devuelto ya tenemos que lucharlo y tenemos, ¿para tenemos que hacerlo distinto? Claro, que vuelva. Pero tal, que lo luche él. Que lo use. Bueno, bueno si, ya, si ha sido tan tonto de volver. Bueno, bueno, ahí, bueno pero a ver, compañero. A ver. Hombre, es que a veces hay que poner las cosas, hay que ponerle los puntos a las is, ¿eh? Si nosotros como sindicato, desde que lo firmamos, es que yo lo firmé eso, y estamos diciendo no devolváis nada, y hay gente tan tonta que lo devuelve, pues que espabilen. Bueno, vale, pero nosotros, bueno, intentamos darle un al compañero, bueno, en este caso, darle un poco de darle apoyo, darle información, sí, que no lo tiene que devolver. A partir de allí, evidentemente, si lo quiere la persona devolver, pues no tendrá más remedio que hacerlo, ¿sabes? Si lo quiere voluntariamente si devolver. ¿Y si ya la ha devuelto? Bueno, si ya la ha devuelto... Que es a lo que me refiero yo. Bueno, si ya la ha devuelto, yo creo que tenemos armas para... ¿Para denunciar? Para denunciar, aquí nos vamos en este camino. Para que lo reviertan. Porque es que no tiene sentido. Si eso ya está aprobado así... A ver, Merca, es que no tiene sentido ninguno. Ahora con la denuncia que puso UGT de los 224 días y 104 descansos... Ah, eso es otra. Nos están reclamando cada año, o un día, o nos deben un día... Si ellos nos reclaman, también podemos reclamar nosotros que hemos trabajado un día más al año, creo sí, yo. Sí, sí. Bueno, es que creo que no me habéis entendido. No. Yo lo que estoy diciendo es que todo aquel que ha devuelto el día, sí, que lo reclame, pero que lo reclame él. Que se mueva él. Vale. Porque una persona que está informada de sus derechos, si luego, porque se asusta, no lo hace... Yo no voy a ir a arreglar el problema, eso lo tengo claro. Muy bien, bueno. ¿Vale? Venga. Pues nada, después de este cambio de opiniones entre los que decimos que hay que hacer apoyo a los compañeros y los que dicen, oye, mira, que si te he dicho que no lo devuelvas, no lo devuelvas, y punto, y aquella, no discutan más. Aquella famosa frase de, ¿tú quieres ir? Pues no vayas. No vayas. Pues eso. Ya. Pues bueno, pasamos otra vez a unos momentos musicales. Sí. Esta canción, la pido Merca, preséntala. Sí, pues... Paqui. Sí, yo pensaba que era Juanita, pero me dicen que es Paquita. Paquita, la del barrio, una canción muy chula que se llama Rata de dos patas. Y se la dedico pues a todas esas ratas de dos patas, ¿no? Que hay muchísimas, ¿no? Y en especial a mí ahora me duele lo que está pasando en Gaza, ¿no? Aquellos que han decidido bombardear a esa población. Y si no estamos mal informados, ya van más de 5.000 muertos. Hoy, ¿no? Y cada día aumentando. Y aquí, pues, no pasa nada, ¿no? La vida sigue y, bueno, que vayan matando. Pues nada, se lo dedico a esta chusma, a estas ratas de dos patas. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Merca, un pedazo de temazo, ¿eh? Hacía años que no... Con dos patas. Si la quieres encontrar, es una señora mexicana. Bueno, creo que mis gustos musicales van por otro lado. Bien, ahora vamos a hablar de la futura manifestación que tenemos el día 28 de octubre del 2023 en Madrid. Francesco, sí. ¿Nos vemos en Madrid? Sí, nos vemos en Madrid, pues vamos ahí unos cuantos compañeros y lo que, bueno, hay una manifestación y compañeras, bueno, claro, que eso ya se entiende, ¿no? Hay unos cuantos que vamos aquí de la sección sindical, algún otro por ahí, y que, bueno, la manifestación a nivel estatal es por la... bueno, por las pensiones públicas. Entonces, como transporte nos añadimos, ¿por qué? Porque aprovechando de esta manifestación por las pensiones públicas, que es un, bueno, que ya sabemos que debería ser un derecho, cuando cada vez van poniendo más plan de pensiones privado, cada vez vamos más a la privatización de lo que quiere este Estado español y otro más de Europa, que no es tan diferente, pues nosotros vamos con el tema de los coeficientes de reductores. Es un tema más de transporte, tanto de viajero como de mercancía, pero que no es aislado del tema principal de las pensiones, evidentemente. El tema de coeficientes reductores, que estamos ya lo hemos explicado muchas veces, es intentar que se aplique la ley que ya existente, que estamos hablando de una ley del un decreto del 2011, que se aplique, que la seguridad social lo aplica a las profesiones con penosidad. Consideramos que nuestra profesión es una de las que sufre esta penosidad por el tema de la conducción que tenemos diariamente. Y sumándose evidentemente con los compañeros de mercancía, que quizá sufren todavía más el tema este, porque hay gente haciendo viajes internacionales, haciendo incluso fuera de España, y claro, pues todo esto consideramos que la profesión reviste una cierta penosidad y peligrosidad. Entonces, claro, pues ahí tenemos que ir todo el mundo, pues que pueda acudir también de forma particular, que nos vamos a Madrid del día 28 a las 11. Estaremos en la Puerta de Atocha y iremos hasta la Plaza del Sol para concluir la manifestación más tarde. Esta manifestación, compañero, ¿la siguen otros sindicatos? Sí, eso es el tema que hay. Los otros sindicatos, ya me parece antes de verano, ya propusieron hacer unas concentraciones delante de la Seguridad Social. Concretamente, el 5 de junio, fue el 5 de junio, pero como el 5 de junio, unos días antes, el gobierno ha empezado a estar en funciones para luego tener elecciones, que hemos tenido las elecciones en julio, ya no hicieron absolutamente nada. Con esta concentración ya nos emplazaron en octubre, y me parece que a principios de octubre. Y ni se dignaron de sacar ningún comunicado, quedó totalmente el tema silenciado por los sindicatos. No lo han ni desconvocado. No lo han ni convocado. No lo han ni convocado. En junio dijeron que lo iban a convocar en octubre, pero en octubre no se ha convocado ni desconvocado, se ha sido un silencio general, porque el gobierno sigue como está. Tampoco hay gobierno. No hay gobierno, pero... es lo que hacen ellos, y claro, ir un poco a remolque de eso del tema político. A ver, sinceramente, los trabajadores seguimos trabajando. Mira, mientras no hay gobierno, o hay gobierno o hay medio gobierno, nosotros seguimos trabajando. Por lo tanto, no nos interesan los temas políticos. Los temas políticos son las que son, la política es una cosa, el sindicato es otra cosa. Por lo tanto, tenemos que acudir a la manifestación para reflejar que nosotros vamos, si hay gobierno o no hay gobierno, es la misma historia. No tiene nada que ver una cosa con otra. Nosotros seguimos trabajando en el transporte y tenemos que reivindicar nuestros derechos, que es una jubilación digna a la edad que toque. Ha habido muchos accidentes en Europa, voy a decir uno. Bueno, ha habido ahora uno bastante grave en Venecia, que ha habido ahí en mi tierra, que ha habido muchos muertos, y un compañero que se ha despeñado el autobús por un puente, y todo esto porque también hay falta de revisiones médicas, hay falta de controles, hay mucho tema ahí metido que no me voy a alargar más. Aparte de la penosidad, llevamos vehículos de mucho tonelaje, claro. Y eso requiere de unos reflejos bastante buenos, y cuando llegas a ciertas edades esos reflejos ya disminuyen bastante para conseguir evitar todos los accidentes que se evitan en ciudades, en autopistas, en todas las carreteras de todos lados. Sí, no, desde luego es eso, y nos emplazamos a eso y a ver si sacamos adelante el tema de la jubilación a los 60 y con los coeficientes reductores, con la ley, digamos que la ley la tenemos, lo que no tenemos es el desarrollo de la misma, es que se apoye. Ay, me pedís que hable. Bueno, sí, hombre. Bueno, de hecho, la concentración manifestación en Madrid está convocada por COESPE, por la coordinadora de entidades de pensionistas, me parece que es, sí. y la estamos apoyando un montón de organizaciones, en concreto CGT, vamos a nivel estatal, se están organizando autobuses de todas las ciudades de España, y CGT, el comunicado que saca es el siguiente, es: desde CGT exigimos las pensiones públicas dignas, la jubilación a los 60 años para todos y para todas, garantizar la revalorización de las pensiones como mínimo con el IPC real, recuperar la paga compensatoria en enero en función de ese mismo IPC, así como la derogación de las reformas de pensiones de 2011, 2013 y 2021, que conducen a una reducción de la pensión cercana al 40%. Y la derogación de las reformas laborales que precarizan el trabajo, rebajando salarios y cotizaciones sociales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sin salarios dignos no habrá pensiones dignas. Bien, pues bueno, dicho esto, esperemos que esta concentración en Madrid sea todo un éxito, que para eso se realiza, para que sea un éxito, o al menos que nos hagamos oír en Madrid, capital de España, capital del reino. Vaya. Donde vive el rey de España. Vaya. Un gran tipo también. No lo conozco personalmente. Un fenómeno, puedo decir. Me encantaría conocerlo. El que hay o el que había. El de las regatas, no, ¿no? El otro es el rey de Dubái, creo ahora. Bueno, pero vamos a poner. Los dos son dos cracks. Vamos a poner una canción. Cortatu, suasta para tu arte. Esta la pongo yo porque. Esa es la promonárquica, ¿no? Para la monarquía. Vale. Después de este temazo de Cortatu, llegamos ya al final de este programa. Hemos hablado los temas que más o menos teníamos más candentes, puesto que esta semana no ha habido grandes movimientos en tema de comisiones. Y bueno, vamos a despedirnos. Compañero Jordi, que ha estado aquí en la mesa técnica, ha hecho un trabajo de cojones. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Venga, un saludo. Hasta la semana que viene. Merca. Pues nada, un saludo a todos y adelante, compañeros. Y bueno, yo como siempre me gusta decir una frasecita de estas sacadas de mi baúl. La frase es la siguiente. Desde que se enteraron que la información vale dinero, algunos dejaron de decir la verdad. Hasta la semana que viene, rosqueros y rosqueras. Buenísimo. Adeu. Adeu.